Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo, el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele al noticiero de Radio Tecate. Buen día. Esos son los datos del reporte meteorológico para el día de hoy para La Rumorosa. Hoy pues estará en 6 grados centígrados, parcialmente nublado, hay una precipitación estimada al 10% y 14 kilómetros por hora por el viento y la humedad al 98%. Por la noche estará en menos 1 grado centígrado, estará mayormente despejado, hay una probabilidad de lluvia del 10%, el viento correrá 6 kilómetros por hora y la humedad al 100%. Esto es para La Rumorosa. Para Tecate hoy, 11 grados centígrados, parcialmente nublado, 20% de probabilidades de lluvia, 14 kilómetros por hora el viento y humedad al 88%. Por la noche, a 3 grados centígrados desciende la temperatura, parcialmente nublados, no hay probabilidad de lluvias y 3 kilómetros por hora corre el viento y 95% de humedad. Esto es el reporte meteorológico. Confirman suspensión de clases para este viernes. Mario Benítez, delegado del Sistema Educativo Estatal en Tecate, informó que por instrucciones del gobernador del estado, Kiko Vega, se suspenden las clases para el día de hoy, viernes 8 de enero, para los alumnos de educación básica en el municipio de Tecate. El funcionario también comentó que se están notificando a los directores de las escuelas en toda la zona costa que deberán acudir el viernes 8 de enero también a sus planteles a realizar una revisión detallada del estado que guardan los inmuebles educativos y en caso de tener algún desperfecto notificar inmediatamente a las mismas delegaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Y en más noticias de la región, del municipio de Tecate, ahora pues la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, ofrece apoyo al Ayuntamiento de Tecate con la entrega de equipo de seguridad, botas de hule, impermeables, palas, etcétera, y maquinaria requerida para auxiliar las labores de emergencia de ayuda para la ciudadanía. Este es un comunicado de la vocera oficial de la Presidencia Municipal de Tecate y que también indica que la Cámara, esta Cámara de la Construcción, ofreció su completo apoyo para equipar al gobierno municipal con las herramientas básicas para atender las necesidades primordiales de la comunidad. Joaquín Sandoval, director de Bomberos y Protección Civil, ha festejado la noticia e indica que en Tecate se cuenta con 6 estaciones de bomberos, las cuales están siendo atendidas por un total de 80 bomberos y 40 voluntarios. Esto es para salvaguardar la vida de la sociedad, por lo que expresó que es importante equipar a los elementos con lo necesario para que puedan desarrollar de mejor manera y con seguridad su trabajo. También se acordó que el coordinador de labores de apoyo por parte de la Cámara, ingeniero Francisco Herrera Morales, será el enlace con el Ayuntamiento de Tecate para dotar de manera inmediata las herramientas requeridas. No especifica el comunicado cuál es el monto de la donación que hará la Cámara, ni cuándo se hará esta donación, no aclara esas cuestiones que me imagino que en algunos días más ya se verán si van a hacer una especie de diagnóstico que se necesita. Pero lo bueno y lo más importante es que, y lo interesante, que esta cámara pues pueda apoyar al municipio de Tecate. Es una cámara muy fuerte y poderosa, y bueno que se han fijado en el municipio y que esta donación, ¿no?, esta entrega que hacen de esta maquinaria y equipo al Ayuntamiento del Pueblo de Tecate, pues será bienvenida, ¿no? también informa la presidencia municipal que el refugio temporal de Teca Roca ha sido activado. Y eso es como parte de las acciones inmediatas que ha implementado el 21 Ayuntamiento de Tecate para proteger la integridad de las familias tecatenses ante las intensas lluvias que parece ser que ya concluyeron de estos últimos días. La Dirección de Bomberos y Protección Civil activó ya el refugio temporal del Salón de Usos Múltiples del Parque Teca Roca. El refugio cuenta con todo lo necesario para brindar apoyo a las familias que lo requieran, como alimento, camastro, colchonetas, cobijas, cocina, gas, luz y agua. Además, gracias a la coordinación que existe entre las dependencias municipales como DIF y Desarrollo Social, también se cuenta con artículos de higiene, agua embotellada y despensas. Joaquín Sandoval Chávez, director de Bomberos y Protección Civil, nuevamente exhorta a la comunidad a utilizar el número de emergencias 066 para denunciar cualquier situación de riesgo y de esta manera sea atendida por la autoridad correspondiente. César Moreno, presidente municipal de Tecate, ha estado recorriendo la zona afectada por las lluvias. Este recorrido lo acompaña su esposa Claudia González. El presidente municipal de Tecate ha visitado a las familias más vulnerables, a quienes les ha entregado despensa, cobijas y lonas. Es una acertada decisión de César Moreno para brindar apoyo y protección a estas familias tecatenses. El recorrido lo ha hecho por las zonas verdaderamente afectadas, donde se requiere la ayuda, el apoyo, la solidaridad, y que ha sido provocada por las intensas lluvias de estos últimos días, que parece ser que ya amainaron. Ya a partir del sábado tendremos mejores días. Durante el recorrido, el presidente visitó algunas de las familias que se encuentran en mayor vulnerabilidad, y esa es la cuestión, que donde está el acierto. A quienes les han hecho entregas, pues como ya dijimos, de cobijas, lonas, despensas, y pues ahí, pues la solidaridad, ¿no? Por lo menos aquí estamos, y ese es un buen gesto del presidente municipal de Tecate, entre las muchas cosas que se le acusan y se señalan de las autoridades, pero esta es importante, que en el momento que se requiera esté ahí la autoridad y esté pues esos miembros de la comunidad que pueden ayudar y proteger y apoyar a los demás, ¿no? Esto pues seguirá en estos días, y también viene un plan pues ya para resolver algunas cuestiones de vialidades y lo demás, es lo que está anunciando la presidencia municipal de Tecate. Y Obando Patrón se presentó en Tecate para calmar las ansias panistas. Ya los panistas en Tecate ya traían el hacha de guerra ya desenvainada, y los grupos ya se han estado tironeando ahí, pero pues la verdad es que no hay nada para nadie, porque lo único que puede haber ahí es la presidencia municipal, posiblemente para Lucy Rodríguez o para Gerardo Sosa Olachea, y la segurita ahí en la diputación es Rosy Castillo, que tiene la palabra del ser gobernador de que será otra vez diputada por segunda ocasión. La noche del miércoles, el presidente estatal del Partido Acción Nacional en Baja California, Obando Patrón, tuvo una reunión con importantes y destacados panistas, 7 en total, en las oficinas de ese partido en Tecate. Pues la reunión fue a puertas cerradas, pero pues como ya sabe, no falta quien traiga el chisme y el mitote. Pues trascendió ahí que vino a dar jalones de oreja, decir calmados todos, que esto se va a decidir en el comité estatal. Pero posiblemente ya se decidió a nivel nacional, allá donde los diputados y gobernadores y senadores se pueden poner de acuerdo y poner sus piezas y repartírselo, y después pues ya nomás viene el así vamos, ¿no? Y además también viene la cuestión de las alianzas y la cuestión de equidad de género, y posiblemente esta vez a los panistas tecatenses no les alcance ni para una regiduría. También, pues son esos rumores, no hay nada confirmado, esto va a ser hasta que ya pueda decir el comité estatal, que ya le autorizó el nacional a publicar los nombres. pero también hay la certeza casi que las regidurías van a ser, ya sea para la hija de Rosy Castillo o para la esposa de Carlos Pérez Perpuli, y es posible también que la cuestión de la presidencia municipal pueda ser canjeada. Si Rosario Rodríguez apuntala muy bien a Lucy allá en las negociaciones en el DF, puede ser que Lucy vaya como diputada por el séptimo para los panistas, y eso depende porque no cae dentro de la serie de amigos del gobernador, y el gobernador pues ya tiene promesa amarrada ahí con Rosy Castillo, que esas son las cuestiones que hay ahí, pero y ya no hay nadie para nada, probablemente alguna regiduría, pero a veces, probablemente ni eso, y probablemente también venga la presidencia municipal, la cuestión de que sea el señor notario Gerardo Sosa Olachea quien encabece ahí la planilla, y va pues una serie de partidos ahí en alianzas que se están definiendo todavía. Obando Patrón, que es conocido en Tecate como el Caballo Blanco, porque de principio vino a pedir el voto, se convirtió en diputado y no regresó ni por el casco. Entonces, pues de ahí viene el nombre que pues le ha ido muy bien. Pues ahora es el presidente estatal del PAN y también viene rara veces, pero ha venido últimamente como unas dos o tres ocasiones, ¿no? Pero ahora sí, yo creo que tuvo que venir a calmar ahí, entierre las hachas, baje los machetes y espérense, porque no hay nada, nomás hacer la labor, la chamba y la talacha, y va a seguir el reparto pues en otro nivel, ¿no? Y ni modo, pues esa es una cuestión de decisiones de partido, de las altas jerarquías, y abajo la militancia pues no le queda más que obedecer. Y la falta de señalamientos y lluvia provoca accidente. Esta es una nota de nuestra compañera Ana Alicia Hernández, que nos dice que la falta de señalamientos y lluvia provocó la noche anterior un accidente en el cual se vio involucrada una mujer mayor de edad que confundió el andador por camino vehicular, provocando confusión entre los conductores al no comprender lo sucedido. Resulta que la señora, al venir de oriente al poniente sobre el Boulevard Defensores y atravesar la calle Guerrero, la calle Doctor Guerra, y donde se abre para conformar el camellón que forma parte del andador, o el andador que está en ese camellón, pues se confundió, porque no hay luz, no hay señalamientos y no hay alguna barrera que impida que, y entonces pues cayó en una especie de cuneta o un dren que sirve precisamente para desasolvar el agua que baja hacia, buscando la salida hacia el río, ¿no? Lo bueno del asunto, de todo el drama, es que no hubo, pues la señora está bien, o pues el susto, que ha sido un terrible susto, cayó un poco helado porque esa fue la forma que como se confundió. Pero sí indican vecinos y curiosos por el lugar, indican que no es la primera caso que hay que ha sucedido con esto, que ya han hecho solicitudes a la autoridad correspondiente para que o pone la lámpara para la luz, o pone un letrero, o pone una barrera, o que haga algo pues para impedir que estas cosas ocurran. Yo soy Miguel Lobo y le recuerdo que usted está en Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Enseguida tenemos una entrevista con el luchador profesional Limbo Azul. Y al final del noticiero pues viene el Junior Álvarez y el programa estrella de Radio Tecate, Arre Vaquero. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De banquetazo. La entrevista con Miguel Lobo. Miguel Lobo entrevista para Radio Tecate al luchador profesional Limbo Azul. Mi nombre es Limbo Azul. Sí. ¿De dónde eres? Durango, Durango. Okay. ¿Desde cuándo practicas la lucha y cómo llegas a ella? ¿Qué te impulsa? ¿Qué dices? Bueno, voy a ser luchador. Como a muchos compañeros, ¿no? Lo que es el Santo, el Blue Demon, todos los Mil Máscaras, ¿no? Yo recuerdo que una vez un vecino les pidió permiso a mis papás para llevarme a ver una lucha donde participó Mil Máscaras, ¿no? Entonces al verlo cuando se quitó dos o tres máscaras, eso me llenó de mucha energía a mí y se aventó un lance de la tercera y cayó arriba de mi rodilla. Su pie, su bota de él cayó arriba de mi rodilla, entonces yo le agarré la bota a él y no sé, sentí la vibra y dije, ah, o sea, yo quiero ser como él, yo quiero luchar, yo quiero subirme a un ring a ver qué es lo que se siente estar ahí arriba. Entonces de ahí ya de niño empezaba yo con los demás chavos a darnos ahí de luchitas en un colchón. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a ver a...? Tenía 10 años, 10 años. ¿Tú crees que sí cambió tu vida este contacto con el luchador ahí? Sí, fue una experiencia muy bonita que a mí me impactó ver a Mil Máscaras, a ver cuando cayó él ahí y todo, y desde entonces me llamó la atención y dije, un día quiero yo también subir a luchar así, enmascarado. Y entonces cuando te llega la oportunidad, pues ya estabas listo, ¿no? Pero vas a un gimnasio, tienes algún amigo, ¿cómo le haces para practicar, para subirte ahí? Cuando yo al primer gimnasio que fui fue uno de box, acompañado de un compañero de ahí de Durango, que era el Monito Hernández, un boxeador que fue campeón nacional en ese entonces. Él me llevó ahí de sparring, ¿no? Para ver si aguantaba los fregadazos. Pero en una de esas me dio mucho coraje y pues me quité el guante y vamos, ¿no? Le di y pues me bajaron, me dijeron que no, que ella era de guantes. Entonces le dije, no, es que yo no soy de guantes, yo soy más de otra cosa. Y de ahí fue mi primer lugar donde empecé. Cuando tu familia se entera, la mamá, sobre todo las mamás, que a veces, ah, ¿cómo es posible? Pues es la que le duele, al final le cuentan los golpes. ¿Qué dice tu familia cuando estás andando ahí de luchador y esto? Pues hasta ahorita mi familia no sabe que... ¿Que luchas? Que lucho. Ajá, esto es un... Ahora sí que es un deporte que es de mucha disciplina y de guardar mucho el secreto hacia la familia. Por lo mismo, para no ocasionarle esos sufrimientos que ellos tienen. Sí que dirían, ¿eh? Sí, te reprocharían, ¿no? Como imagino que me agarrarían a fregazos, por no decirlo. No, se imagino. Hay satisfacciones de ser luchador en la calle, el contacto con la familia, con los niños, ¿no? Ah, claro. La satisfacción más grande de los niños es que te pidan el abrazo, el autógrafo, la foto. La situación con la familia es que, como te digo, la lucha libre te cambia, eres otra persona, respetas mucho a los que tienes a tu lado, a las personas de tu familia, las mimas, las quieres más cada día. ¿Por qué? Porque como ustedes se dan cuenta, se sube uno al ring, más no sabe uno cómo va a bajar, ¿eh? Entonces muchas veces que yo he estado lastimado me dicen, ¿qué te pasó? Ah, pues es que me caí de la bicicleta, o andaba corriendo, o andaba así, me trompecé, o me peleé, o X cosa, nada más. Sí, está considerada como una profesión de alto riesgo, ¿no? Así como es. Policías y bomberos, entonces, ¿no? Sí, toda aquella persona que se dedica a algún trabajo como luchador, como dice este bombero, policía, todo eso, a guardianes del orden, pues es eso, ¿no? Es el riesgo de que sales de tu casa sin saber cómo vas a regresar. Entonces, si regresa, ¿no? Mis respetos para todas aquellas personas que se dedican a guardar el orden, a cuidar las casas, todo eso. ¿Cuál sería tu diagnóstico para la situación actual de la lucha libre en Baja California? Hay muchos grupos, me decían 30, 40, ¿no? Y hay 200 luchadores, pero ¿cuál sería la situación real? ¿Hay un mercado? ¿Se puede decir que hay un negocio? Yo pienso que la situación realmente de la lucha es que a veces muchos promotores o muchos luchadores buscan más el apoyo hacia ellos y no realmente a lo que es la lucha libre, ¿no? Porque hay luchadores, me ha tocado a mí que hay luchadores que se lastiman y no se juntan para darles un apoyo, ¿verdad? Entonces a veces se hacen que una lucha beneficio, pero no hay ese... o sea, esa promoción para que pueda generar fondos. Entonces, hoy, en este 2016, nosotros queremos hacer esta asociación civil para poder proteger y ayudar a todo aquel luchador, ¿no? Yo vengo de una lesión de rodilla, vengo de una operación, entonces sentí lo que siente un luchador también lesionado, ¿no? Que no pueda salir a trabajar, que no pueda salir a luchar o algo y se esté amarrado ahí, ¿no? Entonces, esa es la idea de la organización que tenemos que hacer nosotros. Oye, ¿y el gobierno no tiene una especie de seguro que los cubra a ustedes de manera, o sea, yo soy luchador y automáticamente cubra, ¿no? Como en otras partes. No, yo, incluso yo estuve buscando aseguranza, así por... No hay quien te asegure. No, pues ya cuando le dije, no, pues a ver, su aseguranza, ¿para qué la califica? Ah, o sea, ¿de qué la quiere? No, pues sabe que yo soy mi profesión luchador. Ah, no. No puede. No asegura ni a ejército, lógico, ni a bomberos, ni a esa gente. Ajá, no tenemos ese seguro. Pero el gobierno de alguna forma tendría que entrar al rescate de los deportistas de alto riesgo por acá, ¿no? Independientemente de que sean profesionales, ¿no? Así es. Porque no todos ganan el montón. Y a veces también hay mucho de que se gana mucho dinero y a veces en la realidad no es tal, ¿no? No. Los promotores a veces hacen chapuzas, se quedan con parte de la lana, no te pagan, no hay, te traen, ¿no? Sí, hay ocasiones que hemos nosotros luchado y a veces nos dicen, muchachos, no hubo entradas, muchas gracias. Entonces se queda uno así como que, bueno, te vas igual, ¿no? O sea, gastas en ir y gastas en devolverte porque no recibiste más que porque te gusta la lucha libre, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, buscar el apoyo tanto del público como del gobierno, de las empresas, para hacer eso, ¿no? Porque sí es un deporte que a todos algún día, alguna vez de infancia, nos llamó la atención los grandes luchadores, ¿no? Entonces hay mucho grande luchador, yo estoy seguro, estoy 100% seguro que hay mucho luchador local aquí en Tecate, en Tijuana, en Baja California, en todo lo que es, hay mucho luchador muy bueno, que merecen todos mis respetos a esos luchadores, que el subir a un ring es mi admirarle, mis respetos para toda aquella persona que se atreve a subirse a un ring. Entonces sí hay mucho luchador muy bueno. Le hace falta la promoción y el apoyo a la gente. Maestro, pues no sé, algo que me quieras platicar, algo que no te haya preguntado, lo que tú quieras decir, por favor. No, pues nada más darte las gracias por este tiempo que nos das aquí para poder estar compartiendo un poquito con la gente, ¿no? Y me da mucho gusto y pues bendiciones a todas aquellas personas, ¿no? ¿Por qué no las subes? Que Dios bendiga y los apoye siempre. Oye, y nos cuide. Que tengas más seguidores. Bueno, muchas gracias, Condenan en Estados Unidos redadas y deportaciones masivas de inmigrantes. Defensores de inmigrantes, líderes religiosos y algunos políticos condenaron en Estados Unidos las redadas y deportaciones masivas de inmigrantes centroamericanos, consignó el diario La Jornada. Su corresponsal en Washington, David Brook, apuntó que la Agencia de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior realizan desde el 2 de enero redadas masivas y repatriaciones obligatorias contra familias centroamericanas que huyeron de la pobreza y violencia de sus lugares de origen. La American Bar Association condenó las medidas para deportar a madres y sus hijos en busca de refugio y llamó al gobierno de Barack Obama a poner un alto inmediato a estas persecuciones y adherirse a los principios fundamentales de justicia y proceso debido. La obispa Minerva Carcaño, de la Iglesia Metodista de Los Ángeles, denunció que los agentes entran en las casas despertando a niños para llevárselos con sus madres a centros de detención. Fue un despacho de Prensa Latina Radio en voz de Zoila Lorente González. Presidenta Michelle Bachelet condena enérgicamente corrupción en Chile. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se sumó a la ola de condenas enérgicas al nuevo expediente de colusión en el país, al tiempo que llamó a los departamentos a aprobar el endurecimiento de los castigos. Bachelet afirmó que se trata de otro caso inaceptable que merece el más severo rechazo, por lo cual el Congreso Nacional debe acelerar la tramitación de la legislación que repone las penas de cárcel para delitos contra el libre mercado. Desde el Palacio de la Moneda, Bachelet solicitó a los diputados que concreten la normativa antes de fin de mes. Chile volvió a ser sacudido por un caso de colusión entre varios supermercados, para los cuales el fiscal nacional económico en funciones, Mario Ibar, pidió multas de $22.9 millones. Fue un despacho de Prensa Latina Radio, en voz de Zoila Lorente González. Angola pretende que la agricultura familiar continúe en agenda de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y se debata en la próxima conferencia en Costa de Marfil. La propuesta de Luanda se hizo en marzo de 2014 en Túnez por el ministro de Agricultura, Pedro Canga. Sin embargo, ahora fue acogida por los Estados miembros de la FAO y posiblemente figure en agenda del foro de Abidjan del 4 al 8 de abril. Para Canga, la agricultura familiar cumple actualmente un papel importante en las economías de los países africanos en la lucha contra el hambre y la pobreza. Insiste en que tiene una contribución decisiva en la alimentación y la nutrición, así como en la lucha contra el hambre y la pobreza, la seguridad nacional, regional e internacional. El Ministerio Angoleño de Agricultura procura dar gran relevancia al tema por ocupar un mayor número de personas y estabilizar a las familias. Durante su discurso en Túnez, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, citó a Angola como uno de los 60 países que alcanzó la meta de reducción del hambre, delineada como uno de los primeros objetivos de desarrollo del milenio. El monto destinado a la agricultura familiar para este año en Angola sobrepasa los $124 millones y corresponde al 7% del presupuesto para la cartera de agricultura. De esta forma, el Ejecutivo Nacional procura resolver los problemas básicos de la población relativos a la alimentación y a los rendimientos de las familias, contando también con la participación del sector privado. Trascendió que el Ministerio Angoleño de Agricultura trabaja para que los instrumentos agrícolas lleguen al productor en mejores condiciones en términos de precios y además para que puedan beneficiarse de los subsidios a los combustibles. En la sureña provincia de Bié, por ejemplo, el aprovechamiento de las capacidades institucionales, hidrográficas, climáticas y agrarias son estrategias que contribuyen al aumento de la producción agropecuaria en las comunidades de las zonas rurales. Recientemente, el vicepresidente angoleño Manuel Vicente defendió que la agricultura africana debe transformarse para permitir el aumento de la producción y la población disponga de alimentos. Señaló que el aumento de los rendimientos de las familias y la creación de empleos y riquezas son posibles resultados de esta transformación. Desarrollar la agricultura africana es un imperativo de todos los estados para que se pueda reducir el número de personas desnutridas en el continente, diversificar la economía y participar en el comercio internacional de alimentos como exportadores, subrayó Vicente. Desde Luanda, Angola, Osvaldo Cardoza, Prensa Latina Radio. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. In Guatemala, police have arrested and indicted 18 ex-military leaders on charges of committing. En Guatemala, la policía arrestó y acusó a 18 ex-líderes militares de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia contra las comunidades indígenas de Guatemala, que duró décadas y contó con el apoyo de Estados Unidos. Los ex-líderes militares son acusados de haber ordenado masacres y provocado desapariciones forzadas durante el conflicto, en el que murieron más de 250.000 personas. Muchos de los ex líderes militares que fueron arrestados contaron con el apoyo de Estados Unidos, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, un ex jefe del ejército y el hermano del ex presidente Romeo Lucas. García había colaborado estrechamente con oficiales militares de Estados Unidos para crear un sistema de guerra en la sierra contra las comunidades indígenas maya de Guatemala, que implicó la decapitación y crucifixión de personas. Los fiscales también levantaron la inmunidad de Edgar Justino Ovalle Maldonado, un ex líder militar que ahora es la mano derecha del presidente entrante, Jimmy Morales. Los arrestos tienen lugar 6 meses después de que levantamientos masivos a raíz de un escándalo de corrupción provocaran el derrocamiento del expresidente Otto Pérez Molina, que ahora está en prisión. Pérez Molina es un ex líder militar que contó con el apoyo de Estados Unidos durante la Guerra Sucia. Los arrestos tuvieron lugar un día después de que el presidente interino, Alejandro Maldonado, realizara el sorpresivo anuncio de que recortaría el salario mínimo de la industria manufacturera en determinadas áreas. En el video del anuncio, el presidente interino, Maldonado, parece perder el control y grita a los manifestantes de la oposición, leninistas y vagos. Un avión con pasajeros guatemaltecos que habían sido deportados de Estados Unidos llegó a la ciudad de Guatemala, mientras que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una campaña nacional de redadas contra familias que huyeron hacia Estados Unidos en busca de asilo. Uno de los solicitantes de asilo que fue deportado, Marvin Solís, dijo que consideraba que se habían violado sus derechos. Marvin Solís declaró: como dice el dicho, por pecadores pagan justos. Entonces hay personas que de verdad se merecen una oportunidad más allá. Y ellos están haciendo redadas y a raíz de eso ellos quiebran un poco lo que es el derecho de las personas. La empresa TransCanada Corporation entabló una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por haber rechazado la construcción del oleoducto Keystone XL. El miércoles, la empresa entabló la demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos con el argumento de que el rechazo del presidente Obama del permiso de construcción del oleoducto excedía las facultades que le otorga la Constitución de Estados Unidos. TransCanada también entabló un juicio en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, al sostener que la decisión de negar el permiso de construcción del oleoducto es arbitraria e injustificada. La empresa solicita una indemnización de 15.000 millones de dólares como parte de la demanda en virtud del TLCAN. En noviembre, el presidente Obama rechazó la construcción del oleoducto que transportaría crudo de Canadá a Estados Unidos tras años de haberlo estudiado y como resultado de una de las mayores campañas de los movimientos sociales del país en décadas. Para más información sobre el tema, visite nuestra página web democracynow.org/es. Mientras tanto, en California, el gobernador Jerry Brown declaró un estado de emergencia el miércoles en un barrio de Los Ángeles donde una fuga incontenible de gas metano lanzó más de 68.000 toneladas métricas de gas metano a la atmósfera. La declaración tuvo lugar 10 semanas después de que se detectara la fuga. Defensores del medio ambiente lo califican del peor desastre ambiental desde el derrame de petróleo de BP. El metano es un potente gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento global. La empresa responsable, Southern California Gas Company, afirma que detener la fuga podría llevar de 3 a 4 meses. En Texas, State Trooper Brian Encinia. En Texas, el policía estatal Brian Encinia ha sido acusado de perjurio por mentir sobre la detención por una infracción de tránsito de Sandra Blunt, la mujer afroestadounidense que fue hallada ahorcada en su celda 3 días después de que Encinia la arrestara en julio, presuntamente por no haber señalado un cambio de senda. Las autoridades afirman que Blunt se suicidó, pero sus familiares contradicen esa versión de los hechos. El miércoles, un gran jurado acusó a Encinia al sostener que no cree su declaración escrita de que sacó a Blunt del vehículo por la fuerza para realizar una investigación de tránsito más segura. En las imágenes del arresto tomadas por la cámara del vehículo patrullero, se ve a Encinia sacar a Sandra Blunt del vehículo por la fuerza y amenazarla con prenderla fuego. Más tarde se escucha a Sandra Blunt acusar al policía de golpearle la cabeza contra el suelo. Blunt dice que sufre de epilepsia, a lo que el oficial Encinia responde: bien. La acusación de perjurio contra Encinia es un delito leve que podría implicar una pena de 1 año de prisión y una multa de $4,000. Tras el anuncio del gran jurado, manifestantes condenaron la decisión de solo acusar a Encinia de perjurio y no de agresión. Una manifestante declaró: to give him a slap on the wrist and give him a perjury is not an... No nos sorprende que le hayan dado un tirón de orejas, que lo hayan acusado de perjurio, pero es doloroso y una bofetada para la familia de Sandra Blunt. El mes pasado, un gran jurado se negó a presentar acusaciones contra los guardias de prisión por la muerte de Sandra Blunt. Sus familiares entablaron un juicio por homicidio culposo. En China se suspendió la actividad de la bolsa por segunda vez esta semana tras la caída de las acciones de un 7% en menos de media hora. Fue el día más corto de actividad de la bolsa de China en 25 años. Mientras tanto, los precios del petróleo disminuyeron a su nivel más bajo en más de 10 años. Un nuevo informe del Banco Mundial advierte que la economía mundial podría afrontar una catástrofe en 2016 al renovarse temores sobre una nueva crisis financiera mundial. En Libia, al menos 47 personas murieron al explotar un camión bomba frente a un centro de entrenamiento de la policía de la ciudad de Sliten, en el oeste del país. Al menos otras 100 personas resultaron heridas en la explosión en el campamento de entrenamiento Al-Jafal, que había funcionado como base militar durante el régimen del líder libio derrocado, Muammar Gaddafi. Funcionarios afganos afirman que al menos 5 personas murieron el sábado en un ataque estadounidense con avión no tripulado en la provincia oriental de Kunar. El ataque coincidió con la divulgación por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del nombre del soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército que fue asesinado en la provincia de Helmand esta semana. Matthew McClintock, de 30 años, oriundo de Albuquerque, Nuevo México, murió el martes durante una operación afgano-estadounidense en la ciudad de Marja. McClintock es el primer soldado estadounidense que muere en Afganistán en 2016, lo sobreviven su esposa y su hijo pequeño. En Yemen, Human Rights Watch acusa a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos de cometer crímenes de guerra luego de que el miércoles arrojaran bombas racimo en vecindarios residenciales de la capital Sanaa como parte de una serie de ventas multimillonarias de armas en 2015. Se informó que Estados Unidos vendió a Arabia Saudí bombas racimo prohibidas a nivel internacional que se están utilizando en Yemen. Mientras tanto, Irán acusa a Arabia Saudí de atacar la embajada iraní en Yemen en medio de crecientes tensiones entre ambos países tras la ejecución el sábado en Arabia Saudí del clérigo chií, el jeque Nimr al-Nimr, junto a otras 46 personas. Se trató de la mayor ejecución en masa realizada en el país en décadas. Back in the United States, Alabama's Chief Justice Roy Moore has drawn criticism. En Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, ha suscitado críticas tras insistir en que los jueces estatales se nieguen a autorizar licencias de matrimonio a personas del mismo sexo, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio igualitario hace más de 6 meses. El miércoles, Moore sostuvo que hasta que la Corte Suprema de Alabama se pronuncie sobre el fallo de la Corte Suprema Federal, los jueces del estado deben acatar un fallo judicial anterior de Alabama que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. De obedecer esta orden, en lugar del fallo de la Corte Suprema, los jueces estatales podrían incurrir en desacato. Actualmente, la mayoría de los jueces de Alabama están emitiendo licencias de matrimonio a todas las parejas, independientemente de su orientación sexual, si bien en al menos 9 condados algunos jueces han suspendido completamente los trámites para otorgar licencias de matrimonio a fin de evitar el fallo de la Corte Suprema. In New York, 8 medical marijuana dispensaries are opening across the state today. En Nueva York se inauguran hoy 8 dispensarios de marihuana para uso medicinal. La medida fue adoptada después de que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, promulgara legislación en 2014 para legalizar la marihuana con fines medicinales. Actualmente, casi la mitad de los estados de Estados Unidos permiten a los pacientes utilizar marihuana con fines médicos. En Michigan, manifestantes continúan exigiendo el arresto del gobernador Rick Snyder tras el anuncio de que los fiscales federales iniciaron una investigación sobre la contaminación con plomo del agua potable que causa problemas crónicos en la salud como pérdida de memoria y dificultades en el desarrollo. La contaminación comenzó luego de que el encargado del manejo de emergencias, que fue nombrado por el gobernador Snyder en un intento de ahorrar dinero, cambiara la fuente de agua de la ciudad al río Flint, que está contaminada. Los investigadores de Virginia Tech, que han examinado el agua del río, sostienen que la ciudad podría haber corregido el problema tratando mejor el agua a un costo de tan solo $100 por día. El miércoles, Rick Snyder declaró el estado de emergencia en el río Flint luego de enterarse de la investigación federal. Muchas personas están exigiendo que se inicien acciones penales contra el gobernador Snyder, ya que lo acusan de haberse enterado del problema mucho antes y de haberse rehusado a adoptar medidas. Correos electrónicos recientemente divulgados muestran que el jefe de personal de Snyder, Dennis Muchmore, alertó al gobernador sobre el problema de contaminación hace más de 6 meses. En un mensaje escribe, los habitantes de Flint están preocupados, con razón, por los estudios de los niveles de plomo del agua que están recibiendo. Esta gente está atemorizada y preocupada por los efectos en la salud y básicamente los estamos ignorando. Como Estado, no nos estamos solidarizando con su problema. El miércoles, la famosa cantante Cher se unió a la multitud de personas que exige el arresto de Snyder al publicar en Twitter para sus casi 3 millones de seguidores: el gobernador de Michigan es un asesino, hashtag cárcel para Rick. In Vermont, the city of Burlington is preparing for potential chaos at a rally for presidential candidate Donald. En Vermont, la ciudad de Burlington se prepara para un posible caos en un acto del candidato presidencial Donald Trump que tendrá lugar esta noche, luego de que el candidato entregara más de 20.000 entradas gratuitas para un lugar en el que solo caben 1.400 personas. El jefe de policía de Burlington, Brandon Del Pozo, declaró: "Si Pish diera un concierto en Flint y entregara 20.000 entradas gratis, cancelaríamos el evento por razones de seguridad pública. Estamos abocados a adaptarnos a la campaña porque el discurso político es la verdadera esencia de la primera enmienda". And in Oregon, the Northern Paiute tribe has condemned the ongoing occupation of the Malheur. En Oregón, la tribu Paiute del Norte ha condenado la actual ocupación de la reserva natural Malheur por parte de una milicia integrada por personas blancas de derecha. El sábado, una autoproclamada milicia de derecha contraria al gobierno, que se autodenomina Ciudadanos por la Libertad Constitucional, ocupó la reserva natural en apoyo a dos hacendados que fueron condenados a prisión por provocar incendios que destruyeron tierras federales. Entre los líderes de la ocupación se encuentran Amon y Ryan Bundy, hijos del estanciero de Nevada, Cleven Bundy, que se rehusó durante décadas a pagar las tarifas del pastoreo del ganado en tierras federales y provocó un enfrentamiento con guardabosques federales en 2014. La milicia exige que se les devuelvan las tierras de la reserva natural. Sin embargo, los líderes de la tribu Paiute del Norte dijeron que si las tierras han de devolverse a alguien, es a la tribu, que tiene derechos sobre el territorio en virtud de un tratado firmado por el gobierno de Estados Unidos hace más de un siglo. El miércoles, Jarvis Kennedy, miembro del Consejo Tribal, comparó el tratamiento del gobierno federal a los miembros de la milicia armada con la evacuación violenta y forzosa de la tribu Paiute del Norte hace más de 100 años. Kennedy declaró: "My name is Jarvis Kennedy, Burns Paiute Tribal Councilman. I got a question for the world out there, because all the eyes are on this little tribe here. Me llamo Jarvis Kennedy. Tengo una pregunta para el mundo, porque todas las miradas están puestas en esta pequeña tribu. ¿Qué sucedería si un puñado de indígenas estuvieran ocupando estas tierras federales? We weren't removed. We were killed and ran off our land. No nos sacaron, nos asesinaron y nos despojaron de nuestra tierra. Nos hicieron marchar en la nieve por cientos de kilómetros. Cuando finalmente nos liberaron, no teníamos a dónde ir. Nos habían quitado nuestra tierra. Nos dieron 4 hectáreas en el vertedero de la ciudad. Piensen en eso". Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California.